que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente al 14 de marzo del 2017. Gracias por la sintonía. Estamos listos para presentarles a ustedes las noticias más destacadas. En Ecuador y en América Latina, según un informe, 6 de cada 10 mujeres son acosadas físicamente en transportes públicos. Guerrilleros, militares, paramilitares y policías en Colombia deberán rendir cuentas por la situación del conflicto ante la implementación del sistema de jurisdicción especial para la paz. Y también destaca que organizaciones de usuarios preparan nuevas acciones, por ejemplo, ruidazos contra el aumento de tarifas en Argentina. Vamos a iniciar la emisión del el Contacto Sur en Argentina. Organizaciones de usuarios preparan nuevos ruidazos contra aumento de tarifas. Vamos en vivo y en directo con nuestro compañero Pepe Fruto del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adelante. Hola Javier, buen día, buenos días América Latina. Así es, en Argentina, en medio del clima de creciente protesta social, se realizará mañana el tercer ruidazo nacional contra los tarifazos que sigue aplicando el gobierno del empresario Mauricio Macri. Mientras intenta que los salarios suban lo menos posible, el gobierno aplica aumentos exorbitantes en los servicios como la luz, el agua y el gas. Según los anuncios previstos para el caso del gas natural, este año alguien que pagaba 100 pesos en septiembre podría pasar a pagar 1.600 pesos en abril. Es solo un ejemplo, porque nadie en Argentina paga 100 pesos por el gas natural. Así lo explica Pedro Bucetti, de la organización Deuco, Defensa de Usuarios y Consumidores. Estamos convocando al miércoles a un ruidazo a partir de las 20 horas para expresar una voluntad popular contraria al sentido económico que va imprimiéndole el gobierno nacional y además, en lo específico, a los aumentos de tarifas que, como se analizó el último viernes en la audiencia pública, van a continuar durante todo el año. El viernes, en la audiencia pública, el ministro dijo, cosa que nos sorprende realmente por lo insólito, dice, hemos determinado que este aumento de tarifa en ningún caso pueda superar el 300%. Si nosotros tenemos en cuenta que el aumento del año pasado fue en promedio el 300%, quiere decir que el que pagaba 100 paga 400. El 300% de 400 ahora sería 1.600. Cosa absurda realmente que una tarifa que costaba 100 en septiembre, pasará a costar ahora 1.600. Por la tarde-noche, mañana, el ruidazo, hacer ruido con lo que se tenga a mano en el lugar en que se esté para decir no a los aumentos de las tarifas de los servicios públicos. Pero también mañana se inicia el segundo paro nacional de maestros y habrá 300 cortes de ruta y 1.000 ollas populares, en este caso, que van a sostener los movimientos sociales. Se espera todavía que la principal central de trabajadores, la CGT, fije la fecha del paro que exigió la multitud que se convocó en Buenos Aires el 7 de marzo pasado. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes. Sí. 6 de cada 10 mujeres son acosadas físicamente en transportes públicos de las principales capitales de América Latina, según un sondeo de la Fundación Thomson Reuters. 6 de cada 10 mujeres sufren abusos de distintos tipos, sexuales, también manoseo, roces en transportes de capitales como Bogotá, Quito, Lima, Ciudad de México. En Ecuador están tomando medidas para prevenir y enfrentar este problema. Felipe Mosquera, de nuestra asociada Corape, nos informa. El acoso sexual en las unidades de transporte público es uno de los problemas que el 91% de mujeres en Quito han sufrido alguna vez durante sus viajes. El 84% de mujeres califican al transporte público como inseguro y 6 de cada 10 reportaron haber sufrido violencia de género. Estas cifras son del Observatorio de Seguridad Ciudadana, que visibilizan problemas que enfrentan a diario las mujeres. Es así que el municipio de Quito, junto al Patronato San José, implementaron una plataforma que alerta cuando una mujer se siente acosada en las unidades de transporte, donde el alcalde Mauricio Rodas explicó el procedimiento en caso de ocurrir un acoso. Se envía el mensaje reportando el hecho, marcando al 6367 con la palabra acoso y el número de la unidad de transporte. Cada unidad tendrá debidamente señalizado su número al interior y al exterior de la misma, de tal manera que sea muy sencillo identificarlo. Una vez enviado el mensaje, se activará en la unidad la alarma que escuchamos hace un momento. El conductor sabrá lo que está ocurriendo y la persona víctima de acoso recibirá una llamada telefónica de nuestro centro de operaciones en donde se le ofrecerá la ayuda que requiera. Se activará un protocolo de manejo de crisis, brindará asistencia psicológica, preguntándole si desea presentar una denuncia ante la fiscalía por los hechos ocurridos, y en la siguiente estación de transporte existirá personal de la Policía Metropolitana, así como el recaudador, listos para atender, para ayudar a la víctima de acoso y, por supuesto, también identificar al agresor y, de ser el caso, consignarlo a las autoridades correspondientes de acuerdo a lo que señala la norma. Esta iniciativa tuvo la colaboración de ONU Mujeres, donde su representante Alejandra Guerrón señaló la importancia del sistema. Es una iniciativa muy importante porque lo que te permite justamente es prevenir, generar conciencia con las personas, ¿no?, que utilizan también el transporte público, el hecho de apoyar también, por ejemplo, a las mujeres que son víctimas de este tipo de situaciones, ¿no es cierto?, que no son exageraciones. Además, las mujeres, al ser consultadas sobre este sistema y si alguna vez sufrieron acoso en el transporte público, calificaron de forma positiva a este protocolo y mencionaron que algunas veces fueron víctimas de acoso, incluso sus familiares o amigas. No es por el llamado de atención, sino por la falta de valores del acosador. O sea, le agarraron de acá atrás y lo peor es que era un estudiante de colegio. O sea, esta persona ella tenía 40 años. Una amiga sí una vez me contó así que había sufrido. O sea, que los hombres como que se le acercan mucho, ¿ya? Quito es la tercera ciudad de Latinoamérica en implementar un sistema similar. 120 buses del trolley de la Ecovía en UIN con el protocolo que se ampliará incluso al proyecto del metro. Cabe mencionar que los mensajes de texto tendrán un costo de 6 centavos para alertar acoso en el transporte público. Análisis. Opinión. Participación. La otra campana. La otra campana. Por Contacto Sur. 19 países de América Latina no cuentan con políticas públicas de prevención y eliminación de la violencia de género en las escuelas. ¿Nos estamos deshumanizando? Nelcy Lizarazo, de Presenza, que es una agencia especializada en noticias sobre paz y la no violencia, nos aporta la otra campana de hoy. Desde el primer día de marzo y hasta mañana, 15 de marzo, la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, CLADE, en alianza con ALER, Presenza y REPEM, lleva adelante la campaña Educación con Diversidad e Igualdad, bajo el lema Nos movilizamos por el fin de la violencia de género en los centros y entornos educativos. Y es que, de acuerdo con el informe de UNESCO sobre la discriminación y la violencia por identidad de género y orientación sexual en la educación, pocos países en el mundo han desarrollado políticas para prevenir y combatir este tipo de violencia en las escuelas. Una violencia que puede manifestarse por acoso y de manera física, sexual o psicológica, ocurriendo tanto en las clases como en los patios, los baños, en el entorno escolar y a través de Internet. De acuerdo con los datos del informe, la violencia verbal, la palabra que agrede, que degrada, que insulta y discrimina, es la forma más habitual de violencia que ejercen estudiantes y docentes en las escuelas públicas y privadas, particularmente en contra de los niños, niñas y adolescentes LGBTI. De acuerdo con Marcela Vallara, 19 países de nuestra región no cuentan con políticas públicas de prevención y eliminación de este tipo de violencia. Alma Colín, por su parte, ha denunciado los currículos ocultos, aquellos que a través de actitudes de docentes y estudiantes profundizan la discriminación. Mientras tanto, Patricia Jaramillo nos ha dicho que la escuela sigue siendo conservadora, aunque la tecnología haya entrado en ella, y Karen Atala considera que es indispensable hablar claramente sobre las cuestiones de identidad de género con los niños, niñas y adolescentes. El desafío es complejo. Otras formas de disciplina, otro currículo, la revisión de los discursos y contenidos de los textos, pero sobre todo, como lo afirma Camila Crosso, la modificación en las cabezas de todos nosotros, donde la violencia está arraigada, naturalizada. Nos estamos deshumanizando, advierte Camila. Es urgente rechazar todo tipo de violencia, porque toda violencia es absolutamente rechazable. Por una educación con diversidad e igualdad, nos movilizamos. Para leer, Nelcy Lizarazo, Presenza, Agencia Internacional de Noticias de Paz y No Violencia. Análisis. Opinión. Participación. La Otra Campana. La Otra Campana. Una producción de la Red de Comentaristas de Aler. Guerrilleros, militares, paramilitares y policías deberán rendir cuenta a Colombia con la implementación del sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz. Así lo dijo el senador Iván Cepeda en diálogo con nuestra aliada Contagio Radio. Dijo el senador Iván Cepeda que la función de esta ley es tratar de que no exista impunidad, aunque hay intereses de enfrentar estos procesos de paz, y también dijo que la movilización social hará posible que se construya la paz en Colombia. Y vamos a defender ese sistema de quienes quisieran que en Colombia el proceso de paz no tuviera que ver con una rendición de cuentas, no solamente de quienes se reincorporan a la vida política legal, es decir, de los guerrilleros, sino también de militares, agentes estatales, y particulares que han tenido activa participación también en el conflicto armado y que tienen responsabilidades en la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Esas personas todas tendrán que comparecer ante este sistema y rendir las explicaciones y asumir las responsabilidades y cumplir las sanciones que prevé el sistema. Senador, parece que en este momento la aprobación de los acuerdos de paz, de hecho, tiene más enemigos que cuando se estaba dialogando en La Habana y cuando se estaban acordando, pues, todo lo que tiene que ver con los acuerdos, valga la redundancia, entre las FARC y el gobierno. ¿Cómo hacer que se mantenga la esencia de estos acuerdos? Porque con todo lo que hemos mencionado en términos de víctimas, de la cadena de mando, pues parece ser que el paso a la impunidad está a punto de darse. Bueno, yo diría que por supuesto la implementación es ante todo un campo de lucha social. No hay que hacerse falsas ilusiones con que firmado el acuerdo, pues todo lo que estaba allí contenido de una manera automática lo iba a cumplir el gobierno. No, las reformas que trae el acuerdo de paz son reformas de fondo. Por supuesto que afectan intereses, poderes que se han conformado durante mucho tiempo en Colombia y que tienen pues una eficacia y una eficiencia. Y por supuesto esto es una lucha diaria. No hay que llamarse, repito, a engaños o equívocos con relación a que la implementación requiere de la movilización social y en el Congreso de la República del debate de los sectores que defendemos el proceso de paz. Ahora, yo diría que de todas formas, a pesar de que se intente introducir modificaciones, el sistema que se va a crear es un sistema bastante robusto y creo que va a ser difícil, una vez creado, que no se desate en Colombia un muy saludable torrente de testimonios. Hay que destacar que en las últimas horas el Senado ya aprobó el último debate de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.